Sura de la Claridad de la Mañana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Wadduha. Por la luz de la mañana. Wal-layli idha saja. Por la noche cuando está en calma. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Que tu Señor no ha prescindido de ti ni te desdeña. Wal-akhiratu khayrun laka min al-ula. La última vida será mejor para ti que la primera. Tu Señor te dará y quedarás satisfecho. ¿Acaso no te halló huérfano y te amparó? ¿Y no te halló perdido y te guió? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Y no te halló pobre y te enriqueció. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Por eso, no abuses del huérfano. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ni ahuyentes al mendigo. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Y habla del favor que tu Señor te ha dado.